Recibimos a Mauro Monteiro, que está allí en la campiña, como te contábamos. ¿Cómo andás, Maurito? Buen día, Cintia, buen día al equipo y buen día a la audiencia. Aquí estoy en la campiña con lluvia. Está lloviendo en la ciudad de Santa Rosa desde hace un rato. ¿Mucho? Nosotros ahora en este momento salimos un poquito del Zoom de la campiña para poder hablar con ustedes porque el acto oficial de esta bajada de créditos CREAR Federal se está realizando en este momento. Está hablando desde hace más de media hora Juan Ignacio de Mendiguren, el secretario de Industria Nacional. Antes lo hizo el gobernador Sergio Cilioto. Está dando una especie de clase económica productiva con datos personales de como productor, pero también bajando esta información que desconocíamos, como por ejemplo la tasa de inversión que hay durante estos tres años, pero sobre todo este año, este primer semestre en el país. Y también el crecimiento económico que hubo respecto a todo lo que pasó durante los últimos cuatro años de Mauricio Macri, la crisis de 2018 la vinculó con lo que pasó también en el 2001-2002, así que fue está haciendo en este momento una linda charla de Mendiguren sin un solo papel, con todos datos, y él lo que dijo, vengo a traer datos, no relato, y eso está bueno para poder hablar, para poder escucharlo y sobre todo nutrirse de información que quizá desconocemos o que los grandes medios de comunicación no la están aportando. Y se hizo ahí también un pequeño capítulo en la crítica a algunos medios porteños y sobre todo con alcance nacional, que hablan únicamente de accidentes o siniestros viales, de incendios, de las críticas al oficialismo, pero no información como la que está brindando. Lo importante de todo esto es que bajó una línea de 1.000 millones de pesos para pymes de la provincia de La Pampa, básicamente para pymes, y antes de escuchar a Sergio Cilioto, te paso tres datos te hicieron entrega de tres créditos, o simbólicamente tres créditos a tres empresas, o tres pymes de la provincia de La Pampa, y quería compartírselas porque es importante. El Grupo Norte, que está a cargo de Carlos Pesci, recibió un crédito de este plan CREAR federal de 75 millones de pesos. La empresa La Forestal de Pico, sí, 100 millones de pesos. Y Souto Hermanos, que es otra pyme también que se dedica a toda la labor agropecuaria, otros 100 millones de pesos. De estos créditos plan CREAR federal, en la provincia de La Pampa se entregaron 34, y la gran mayoría de ellos superan los 10, 15, 20 y 30 millones de pesos. O sea, muchísima plata que se destina del Estado provincial hacia las empresas que vemos nosotros como empresas privadas que se benefician de estos créditos que está brindando el Estado y que por supuesto que tienen que devolver, pero es importante que para una pyme te aparezcan de un momento para otro 75 o 100 millones de pesos. Eso por supuesto que es indiscutible para cualquier pyme, es un empujón impresionante. Y respecto a eso, justamente el gobernador Sergio Cilioto se refirió a esta política de crear puestos de trabajo a través de las pymes, pero sobre todo de dedicarle dinero para que puedan invertir y puedan producir aquí en la provincia de La Pampa. Si te parece o si les parece, podemos escuchar un minuto y medio de Sergio Cilioto, que habló en el acto de inaugural de estos créditos CREAR federal. Que a La Pampa y al país solo la sacamos adelante produciendo y trabajando. Por eso creo que esta realidad es de todas y todos. Y en eso, claramente, nuestra responsabilidad es poner todas las herramientas que tiene el Estado, un Estado presente, un Estado eficiente, al servicio de la producción. Aquí en la provincia de La Pampa lo vemos. Un banco de La Pampa claramente oficial que día a día se honora su génesis de una entidad de fomento y está actuando en todos los sectores económicos fondeando esa política de financiamiento que tenemos adelante con una política agresiva de subsidio de tasas, más en los tiempos que vivimos. Sabemos que muchas veces el costo del dinero saca afuera del mercado una empresa. Por eso tenemos muy en claro cuáles son las problemáticas que tiene el sector en virtud de lo que planteamos, en esa sinergia público-privada que a nosotros nos obliga a plantear y a escuchar y después definir. Un programa de incentivos fiscales, aquí en la provincia de La Pampa, como siempre lo decimos. Uno de los principales objetivos queremos que los empresarios paguen salarios, no paguen impuestos. Por eso el agregado de valor, esa palabrita tan cortita y la más estratégica de todos para desarrollar el país, el agregado de valor, principalmente a nuestra producción primaria, en la provincia de La Pampa tiene una presión tributaria cero, a partir de incentivos fiscales, no solo a la mayor actividad económica, sino también a la generación de empleo. Bueno, ahí escuchábamos al gobernador Sergio Cilioto y acaba de terminar el discurso de Juan Ignacio de Mendiguren en el Zoom de Hotel La Campiña, y ahora en este momento se están acomodando para comenzar la conferencia de prensa. Si a ustedes les parece, podemos escucharla en vivo, por lo menos un tramo, porque seguramente va a hablar, que van a consultar a Mendiguren, pero también al gobernador Sergio Cilioto. Uno pensaba que iban a habilitar preguntas cuando estaban todos los, en este caso, empresarios, pymes, pero también hay varios intendentes de la provincia de La Pampa y también representantes de diferentes pymes y micropymes, también algunos comerciantes que están aquí. La vimos a la presidenta de la Cámara de Comercio, ahí están comenzando la visita, van a habilitar las preguntas. Vamos a ver si podemos acercarnos a colocar el micrófono para escuchar a Mendiguren o también al propio Sergio Cilioto. Nosotros también veníamos con alguna consulta para hacerle. Ahora están diciendo, bueno, después de esto van a hacer una recorrida por diferentes industrias de la provincia de La Pampa. Vamos a ver si podemos, vamos a colocar en... Ahí está Maurito, entonces, intentando acomodarse en la conferencia de prensa que van a dar allí en La Campiña de Mendiguren y Cilioto a propósito de este encuentro con empresarios. Acá hay gente opinando, por supuesto, porque escuchamos Grupo Norte y dice, le dan crédito a los ricos. Una supone que, bueno, estos créditos tan enormes tienen que también basarse en la posibilidad de pago, ¿no? De que se puede, que los pueda, de que tenga respaldo el empresario para devolver. Pero también, por otro lado, se espera que estos empresarios tengan luego consideraciones, porque son a veces de los que más están ahí quejándose y tirando para el otro lado, ¿no? Para el lado de en contra del Estado. Veremos cómo sigue esto, si esto los calma. Hacen su negocio siempre los empresarios. Hacen su negocio, por supuesto. A mí esa frase que dice Cilioto, Maurito se está acomodando, ¿no? Cuando esté acomodado nos va... no se cortó, quiero decir. Cuando Cilioto dice los empresarios... ¿Está Maurito? Se corta. Bueno. A ver. Triste el debate, ¿no? Porque yo creo que en el momento con lo que se tendría que estar viendo como un empresario, como sigue... Tengo hasta aquí, fue tiempo récord de construcción, la realidad cómo va a impactar en nuestra economía. Decíamos, el año pasado Argentina se va a pagar $80, y hoy este año estoy llenado de dólares, ya pero que necesita tanto. Se escucha poco, che, tratemos por ahí de que Mauro grabe la conferencia y luego, porque la verdad que se entrecorta todo. ¿Sí, no? Sí, no, yo no estoy escuchando. No se escucha, la verdad es que no se escucha. Por ahí intentemos retomar la conversación, porque no es radiable esto, con Mauro y que se, por ahí que grabe y después retomamos la conferencia. Esta frase, decía yo, de Sergio, cuando dice que los empresarios paguen salarios y no paguen impuestos, que por supuesto, no la quiero simplificar. Entiendo a lo que va, pero los empresarios tienen que pagar impuestos, como todo el mundo, como todos nosotros pagamos impuestos. Comprar al supermercado. Exacto, o sea, no, tampoco que se vayan a creer que no tienen que pagar impuestos. Claro. Tienen que pagar impuestos los empresarios. Bueno, ¿lo retomamos con Mauro o no retomamos? No, se corta, perfecto. Bueno, intentamos ahora con él a ver si lo podemos sacar en mejores condiciones. No se escucha una miércoles. Son las 11 de la mañana, momento de una tanda. ¿Vos decís? Sí. Bueno, dale.